otra vez otra en mi cama, qué puta ansiedad. Suena el timbre y tú en mi celular. Vieras que ahorita me da contestar. Tú no me entiendes ni me entenderás. Otra vez con pleitos deja de pelear. Todo lo que hago es por ti nomás. Sabes que te amo, tú eres la especial. Las otras capillas pa' un rato nomás. Pero entiéndeme, mija, es la vida de artista. Me la navego entre lo que era desvergue de afuera, sino más la ansiedad no se va. Válgame Dios. Fue sa re. ¿Cómo fue, mija? Otra vez llorando en el espejo tu vanidad. Nuevamente concluimos, le quieres cambiar. La historia nunca va a acabar. Pero entiéndeme, mija, es la vida de artista. Me la navego entre lo que era desper que te fuera, sino más la ansiedad no se va.